Hola mi amor, ¿cómo estás? Mi Fátima hermosa, mi ecuatoriana divina, te quiero, te amo, te necesito, mi amor. Te extraño demasiado, me gustás, me encanta cómo sos, sos realmente hermosa, te amo, te adoro. Mi amor, te quiero muchísimo, te extraño mucho, me encanta cómo hablamos todas las noches, sos mi único gran amor, me quiero casar con vos porque sos hermosa, divina, quiero ese pelo. Quiero esos ojos, Fátima, te amo, te re amo y nunca quiero olvidarte, soy tuyo, sos mía, siempre vas a ser mía, mi amor, mi vida. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Dentro de no mucho tiempo vamos a encontrarnos y vamos a poder amarnos, besarnos, acariciarnos y siempre estar enamorados. Te quiero, mi amor, te dejo este mensaje y después te dejo otro más. Te amo, sos mía y soy tuyo. Te quiero mucho, mi amor, mi vida.